enloquece, tu mirada me enloquece y tu sonrisa es para mí. Sos el sol que me enriquece, tu sonrisa me enloquece y tu boquita es para mí. Sonrisa me enloquece y tu boquita es para mí.